Bueno, vamos a tener un breve pensamiento acerca de la oración. Un día como hoy que nos reunimos para orar y pues me gustaría primero de todo, como introducción, pues decir que es un tema este que, vamos, por lo menos el pasaje me gusta mucho, me ha llenado mucho de ganas de orar y ganas de pues de mirar hacia adelante con seguridad y con sabiendo que tenemos un Dios grande, ¿no? Y también pues recordaros que, aunque sea una cosa que muchas veces se dice, que todos los que nos subimos aquí sabemos que tenemos que luego bajar, aunque digamos una serie de cosas que puede ser que parezcan como algún tipo de bronca a veces, no sé, cosas así que pueden hacer daño, ¿no? Pero en este caso os digo, eso sí, que me cuesta mucho trabajo pues este tema, esta parábola que vamos a leer en Lucas. Vamos al capítulo 18. Capítulo 18 de Lucas, que es el del 1 al 8 lo que vamos a leer. Supongo que lo tenéis más o menos. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Son pasajes que seguramente, bueno, este pasaje seguramente lo habremos leído muchas veces. Me parece que mi padre estuvo la semana pasada, ¿verdad? Que fue con la parábola del fariseo, el publicano, que viene después. Entonces, a mí me gusta un poco de análisis del texto, aunque no sea, quizás es una cosa que vemos que todos los que nos subimos aquí arriba la hacemos como normalmente, pero hoy no significa que sea una cosa novedosa ni nada, no voy a hacer nada raro, ¿no? Pero sí me gustaría analizar una parte de las personalidades o los personajes de cada que salen, ¿no? Primero de todo, el versículo 1 está hablando, Jesús está hablando a todos. No está diciendo, también le refirió a sus apóstoles, también le refirió a sus discípulos, también le refirió, entendemos que había mucha gente. Entonces, era una cosa que vemos que es muy importante. Es una cosa que cuando el Señor quiere decir una cosa, hay veces que escoge a personas que Él tiene como especiales, pero en esta ocasión, dice, le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Está claro que el objetivo es, ya lo deja claro desde el principio. Os voy a decir algo, que el objetivo es este. Y la finalidad de lo que os voy a decir está clara desde lo que primero os digo, ¿no? Y lo que os decía de los personajes, pues es algo como que yo me imagino a los personajes, al juez de una manera, cada uno tenéis, pues cuando leemos, ¿no? Nos hacemos una visión de la persona, aunque sea mental, y decir, pues esta persona tenía que ser así, tenía que ser de esta manera. Ya sé que queda raro inventar, porque tampoco dice en otra parte de la Biblia, el juez era así, así, así, así. Pues nosotros, el Señor nos está diciendo que era de un tipo de personalidad, ¿no? Y dice que es injusto, y decía que no respetaba ni a nadie, absolutamente. Entonces yo me he imaginado a una persona, pues, ¿qué crees que os diga? Muy arrogante, una persona egoísta, una persona, incluso diría, una persona que lo tiene todo, una persona que no le importa nada. Él es poseedor de la verdad encima, porque es el que está ante la ley, de, vamos, puede hacer lo que quiera. y físicamente yo me lo imagino como una persona más bien rellenita, ¿no? Es verdad, no sé, yo tengo esa visión. Entonces, una persona que está casi por encima del bien y el mal, ¿no? Una persona de ese tipo. Y viene una señora, que yo me imagino una señora mayor, una señora que tenía una serie de problemas, muy gordos. Está diciendo, además, que cuando nosotros pedimos a alguien una serie de cosas con una... parece cansino, ¿no? Con una cosa que es una vez, una otra vez, es muy importante para ella. Y es una persona que yo me imagino que es normalmente actúa bien. Una persona que actúa bien y que le ha venido ese tipo de persona que es el adversario, que siempre está fastidiando, está molestándola. Entonces yo me imagino a uno por un lado, incluso os podría decir que mentalmente me lo he imaginado uno arriba, ¿no? Como en plan así, bueno, parece que estoy yo así, ¿no? Entonces la de abajo pensando, mira, te ruego que... Y en cuanto, centrándonos en lo que quiere decir el Señor, ¿no? A mí me ha parecido que este juez con ese tipo de personalidad nos está enseñando una cosa muy importante, que obviamente se puede sacar muy fácilmente del texto en cuanto al sentido que quiere darle el Señor, porque lo dice del versículo 1, pero cuando aprendemos en esta parábola que incluso Dios puede usar a personas que no son justas para una cosa buena, ¿no? En este caso, Él nos está enseñando a través de una cosa, de una persona que no es correcta, que es una persona, como hemos leído, que es injusto, que no tiene respeto a nadie, está usando una persona, vamos a poner mala o no, para hacer algo bueno. Si nos paramos, no estamos diciendo ninguna tontería, ¿no? Entonces, este tipo de persona nos enseña que el Señor puede hacer lo que quiera. Primero de todo, podemos decir que es una parábola, que lo está centrando en una cosa y que no se puede sacar de contexto, no se puede decir, mira, el que no cree, pues nosotros, nos dice el Señor Jesús, lo vamos a leer en Mateo, dice en Mateo que aunque nosotros, siendo injustos, le estamos dando buenas dádivas a nuestro hijo, ¿no? Espérate que lo voy a leer porque así no lo... Dice el Mateo 7:11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, vemos ese tipo de actuación, que el Señor es libre de hacer como quiera. Entonces Él dice, voy a escoger este tipo de persona para esta función. Lo mismo que os digo, que vosotros siendo malos, hacéis algunas cosas, las hacéis bien. Entonces, como volviendo al tema de la oración, yo lo que quería, la idea de que Jesús le da mucha importancia a la oración, lo vemos en dos pasajes especialmente. Por lo menos yo me voy a centrar en estos dos. Que es en Lucas 6 también. En Lucas 6:12. Y el Señor quiere que oremos, y especialmente Él lo hace durante mucho tiempo para tomar una decisión correcta. O sea, eso es lo que aprendemos muchas veces del Señor. O sea, Él estuvo, como dice aquí en Lucas 6:12, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Imaginaos si es importante no solamente lo que dirá en el 18 en cuanto a no dejar de orar y no desmayar, sino que dice, yo sé lo que pasa por vuestros pensamientos, yo sé que tenéis esa necesidad, también os conozco y sé que muchas veces desmayáis y no veis la importancia que tiene el orar y la perseverancia, pero no dice cosas que no ha vivido anteriormente. El Señor es así, el Señor dice tal cosa porque yo ya he pasado por ahí. Y Hebreos nos lo dice también en el capítulo 4, que Él ha pasado por una serie de cosas y comprenderán mucho mejor que cualquier persona que no las haya pasado por donde vamos a lo que vamos a vivir nosotros, ¿no? Hay otro texto que también está hablando de la oración en cuanto a la práctica que tiene diaria el Señor Jesús, que es en el capítulo 1 de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Para que veamos que Él no dice nada que no haya pasado, ¿no? Que no haya vivido propiamente. Dice el capítulo 1 de Marcos, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lo que estoy diciendo tiene su base, que el Señor está dejando claro que Él lo hacía, ¿no? La actitud del juez, pues nos puede, como nosotros personas del siglo XXI, nos puede molestar en principio, porque es verdad que él no estaba actuando correctamente. Otra cosa es que si nosotros no lo hacen, también actuaríamos igual. O sea, si no te hace caso, pues seguramente vuelvas y echar instancias y nuevas. Pero él sabía que así no estaba actuando correctamente. Me explico. Según en un par de pasajes que vamos a leer, hay una serie de cosas que tienen que hacer los jueces. Pero no solamente los jueces. Se aprende porque eres judío y estás aprendiendo que tienes que actuar de una manera, ¿no? Vamos a leer en Isaías lo que tenían que hacer las personas corrientes, normales y corrientes, con las viudas. Que no era una cosa que no tuviera fundamento. Dice, está hablando Isaías en el capítulo 1, versículo 17. Bueno, el 16 también. Dice en el Isaías 1, 16, 17. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Vamos, que eso no era una cosa que no conociese, porque estamos hablando de un juez, no estamos hablando de una persona que no estuviera formada. Estamos hablando de una persona con conocimiento. Luego en Jeremías está hablando en el capítulo 22. Capítulo 22, versículo 3. Dice, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor. Y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Parece que son cosas sacadas de contexto, pero yo lo que quiero que entendáis es que estas personas conocían este tipo de lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces, volviendo a la parábola, quisiera dejar también una serie de ideas. Acerca de la viuda. Lo que entiendo que quiere el Señor en ese momento es que vean que la viuda podíamos ser cualquiera de nosotros. Nosotros tenemos una serie de peticiones, que hoy vamos a hacer unas pocas. Pero nosotros no podemos estar, tenemos que actuar de esa manera, yendo constantemente al Dios que todo lo puede, al Señor que entendemos que es el Todopoderoso, que es el que tiene esa capacidad de contestar. Entonces yo quisiera que por un lado viéramos que el Señor quiere enseñarnos eso, que Jesús lo que quiere es decir, mira, oíd lo que dijo el juez injusto. Si un juez injusto está actuando de una manera correcta a medida que una viuda está yendo a pedirle una serie de cosas, vosotros tenéis una diferencia completa con él, con ella. Dios es paciente, el juez injusto obviamente no. Dios no tiene una serie de horas con las que compartir tu tiempo, en cuanto a que cuando tú, cuando la viuda podía ir a hablar con el juez, era una serie de tiempo limitado. Nosotros tenemos a Dios constantemente. Luego, la viuda, si os fijáis, no está hablando a través de ningún intermediario. La viuda va directamente al juez. Entonces nosotros también, por otro lado, entendemos que tenemos a Cristo como abogado, como defensor, ¿no? Y ver que la necesidad que tenemos de Dios en cuanto a que tenemos esa confianza, que podemos ir con tranquilidad y con conocimiento, es algo que nos debería llenar, que nos debería motivar, ¿no? A simplemente continuamente estar orando. ¿Por qué digo orando y no digo continuamente alimentándonos de la palabra o haciendo evangelizando? Porque entiendo que la oración es lo principal. O sea, no es algo que, para mí, yo considero que no es opcional. Es una cosa que tienes que hacer. Si quieres vivir de manera como un hijo de Dios, tienes que orar. Tienes que, como dice una frase que hay por ahí, dice que la oración es la respiración del alma o el aliento del alma, ¿no? Como algo que te va a ir animando a vivir y te va llenando. Entonces, imaginaos que la pregunta es tan directa para ellos como para con nosotros. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Por mucho que el Señor nos enseñe, nos haga esperar en algunas ocasiones, ¿creemos que no tiene poder por eso para respondernos cuando quiera? El Señor te está preguntando esta tarde, lo mismo que a mí, ¿hallará fe en la tierra cuando venga el Señor? ¿Realmente estamos viviendo ese tipo de vida? ¿Ese tipo de vida consecuente? No hablo simplemente de un grado de santificación, que cada uno sabe en qué posición está y lo que hace bien y lo que hace mal. Estoy hablando espiritualmente, que al fin y al cabo, como tú vengas al sitio donde nos reunimos, o cuando estés con los estudiantes que te rodees, con los trabajadores, si no tienes este grado espiritual en cuanto a una relación continua, completa en el Señor, no podemos, yo no entiendo una vida cristiana de esa manera. Entonces, yo quería dejar esta tarde claro, por lo menos para mí, que os digo de verdad que no, ni estoy pensando en nadie, ni estoy diciendo nada, pero es algo que me llama la atención. O sea, el Señor conoce perfectamente lo que pensamos y lo que decimos. Él no es alguien que está aquí solamente y luego sale si no está. Entonces, Él sabe de la importancia, de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pensamos a veces que por mucho que pidamos, nos agarramos a veces al versículo este de que no uséis vanas repeticiones, como dicen en Mateo capítulo 7. Y no es así. El Señor lo que no quiere es una fórmula mágica. Nos pensamos a veces que con fórmulas mágicas vamos a obtener algún tipo de resultado. Yo creo que no, y que se está refiriendo a eso en Mateo. Entonces lo que está diciendo aquí es que no dejemos de orar, que perseveremos en la oración. Ahí las diferencias que hemos visto. No tenemos a cualquier persona que nos está escuchando. Y tenemos que tener claro que a partir de cuando yo termine, lo mismo que si ahora alguien está orando, no hay una desconexión del Señor. El Señor está siempre. Siempre, y a veces piensas como, el Señor está siempre. O sea, es que es muy fuerte. Es una cosa que nos tenía que hacer pensar. Más que algunas veces, pues fruto de nuestra, a veces, en relación un poco distante con el Señor, de no notar su presencia. Yo no digo que tenga, como he dicho antes, ninguna fórmula mágica, ninguna oración modelo. La oración modelo está, pero hay cosas que no pueden dejar de ser pedidas, ¿no? Esta tarde seguramente vamos a pedir por nuestra vida espiritual, por el trabajo, por el alimento, por personas que se han hablado del Señor. Y hay cosas que no se pueden dejar. O sea, no pensemos que porque se de, porque oremos muchas veces vamos a hacer cansinos, vamos a parecer cansinos al Señor. Y no es eso, porque estamos viendo que eso es lo que quiere el Señor. No que digamos todos lo mismo, al mismo tiempo. No estoy refiriéndome a eso, pero que es importante que entendamos eso. Que lo entienda yo, para que nadie se lo lleve. Entonces, quería dejar esto con vosotros. Es importante para mí, porque muchas veces pasamos por una época así, o quizás sea yo solamente, que pasas como fases. Y fases de no directamente una, como decía, una desconexión con el Señor o algo así, pero que nosotros somos personas que nos equivocamos, somos seres humanos que vamos haciendo como la montañita. Y muchas veces es verdad, y es obvio, es una cosa que no estoy inventándome. Entonces, en esos momentos, ya el Señor ha provisto de su palabra para que entendamos eso. Entendamos que por mucho que nos parezca, o a alguno le parezca que está siendo pesado, ¿no?, con el Señor, el Señor nos está diciendo a través de la parábola, no, es que aunque estéis clamando día y noche, Dios hará justicia. Y la justicia en cuanto a nosotros, entendemos que Él nos va a dar lo mejor para nosotros, no lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces, no voy a quitar más tiempo a la oración, que por eso estoy diciendo que es tan importante, pero simplemente dejar, yo cada vez que pues me preparo algo para compartir, me pasa lo mismo. Y es que llegas con algunas cosas preparadas y a medida que va pasando el tiempo te estás dando cuenta de otra serie de cosas también. Entonces creo que es importante, lógicamente, prepararse su guión y su... Vamos, que... Pero que entendamos que el Señor está ahí. Y no quiero añadir nada a lo que es el texto, ¿no? Pero si no fuese de esa manera, el Señor también lo hubiera dicho. Si no quisiera que orásemos, hubiera dicho, no oréis. Pero no lo dice. Hay personas que tienen más facilidad para orar. Hay personas que tienen menos. Hay personas que tienen más... entienden que solamente se ora por la mañana, a mediodía y por la noche, y para los alimentos. Yo os lo digo, si hay algo que puede dejarte con un nivel de conexión con el Señor, es la oración, y es la clave, es lo que nosotros vamos a de lo que nosotros nos vamos a llenar. Y yo no voy a poder tratar mal a mi vecino o a mi hermano si acabo de hablar con el Señor del cielo y de la tierra. No puedo, no debería. ¿Por qué? Porque el mismo Dios al que estás pidiendo y al que estás amando y al que te está proveyendo de todas las cosas es el mismo para ti y para Él. Entonces, no voy a empezar otro tema. Así que lo dejamos aquí y que el Señor nos ayude en este tiempo a saber... también discernir lo que es lo necesario para nosotros. Voy a orar un momentito. Sí, Señor, gracias por el día de hoy, gracias porque tú nos das la oportunidad de abrir tu palabra, gracias porque tú nos entiendes, Señor, y sabes qué es lo que pasamos cada día, Señor, y te pedimos perdón, Señor, porque no somos ni muchísimo menos, Señor, lo que deberíamos ser. Y por ello nos agarramos a tu gracia, a tu misericordia, Señor. Nos agarramos a ti, Señor, porque tú eres amor y no hay nada, Señor, que podamos hacer sin ti. Sí, Señor, también te pedimos porque tú en este tiempo que vamos a tener de peticiones y de acciones de gracia, Señor, que sea lo que tú deseas, Señor. Que tú nos escuches y que sea tu respuesta, Señor, cuando tú veas necesario, Señor. Pero sobre todo, Señor, que nos ayudes a descansar en ti. Que sepamos, Señor, a quién estamos pidiendo y dando las gracias, Señor, porque tú eres más grande de lo que nosotros creemos, Señor. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces no actuamos de esa manera, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos, Señor, a ser ayudadores, Señor, los unos con los otros, Señor, y a entender, Señor, que tú nos quieres para proclamar tu evangelio, Señor, y para ser cada día más dependientes de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener más fe, a saber, Señor, que tú respondes cuando quieres, Señor, y eres el que lo hace todo de manera correcta, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú seas el que nos dirija, Señor, en todos los ámbitos de nuestra vida, Señor. Que no queremos hacer nada, Señor, que no esté puesto en tu voluntad, Señor, porque hay tantas cosas, Señor, que hacemos mal, Señor, y es por eso, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú seas el centro, Señor, de nuestra vida, que nos ayude, Señor, con nuestra relación entre los hermanos, entre las personas que nos rodean, Señor, que seas el que dirija cada momento, Señor, de nuestra vida, y nos ayude, Señor, a discernir correctamente entre lo bueno y lo malo, Señor. Que no sepamos, Señor, actuar para mal, Señor, sino que tengamos la voluntad de hacer bien siempre, Señor. Y tú lo haces, Señor, en nosotros, Señor, porque tú produces en nosotros el querer y el hacer, Señor. Gracias por todas las bendiciones, Señor, que de ti recibimos, porque tú tienes misericordia de nosotros a pesar de que te fallamos tantas veces, Señor. Y por ello, Señor, te pedimos, Señor, que tú sigas teniendo misericordia, Señor. Que tú cuides, Señor, también y proveas a mi padre del trabajo. Que tú bendigas, Señor, a todos aquellos que tenemos trabajo, Señor. Que tú nos hagas estar a gusto, Señor. Que sabemos, Señor, que con este calor muchas veces que prefieres estar en tu casa, Señor. Pero te pedimos que nos des paciencia, Señor, y seamos agradecidos, Señor, por todo. Cuida, Señor, de los matrimonios, Señor, de cada iglesia, de cada matrimonio de la iglesia, Señor, que tú nos ayudes a pensar en nuestra esposa, en nuestro esposo, Señor, y en nuestros hijos, Señor, que seamos sabios, Señor, para relacionarnos también, Señor, sabiendo que entre nosotros podemos causar molestias, Señor, y también tenemos que pedirnos perdón, Señor. Gracias por todo, Señor, porque tú enviaste a Jesús, Señor, a morir con nosotros, Señor. Gracias por esa perfección, Señor, en cuanto a que no pecó, Señor, pero sí nos entiende, Señor. Y sabe, Señor, que es lo que estamos pasando día a día. Gracias por todo, en nombre de Señor Jesús. Amén.